Ciclo de conversa radial por los 20 años de la Mosquitera, Asociación Comunicacional y Cultural. Quien nos visitan en esta oportunidad. Desde, claro, uno la mira a la Ceci y la ve muy joven todavía, ¿no? Es lo que charlábamos recién. Y a Nelson también, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Cecilia Lamatí y Nelson Belmar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mosquiteres de origen. Digamos, ¿está bien el título? ¿Envasado en origen? Sí. Nelson más que yo. En general, digamos, eso de los rótulos no calienta. Ponga, claro. Diga usted como quiera. Diga como quiera. Sí, muy sí, bien. Sí. Bueno, tenemos. Me ponen ahí obrero metalúrgico, me ponen aquí, me ponen allá, no importa. Diga lo que quiera. Ideólogo, mentor, ponga lo que quiera. Hacedor. Ponga lo que quiera. Es obrero metalúrgico, ¿no? ¿Ah? Es obrero también. También, exactamente. Bailador. No lo pusieron. Bailador, ¿ves? Bailador. Por ejemplo, bailador. Buen bailador, no cualquiera. Claro. No bailarín, no. Bailador. Qué grande. Y bueno. Cocinero. Hace un buen pastel de papa. Cocinero también. De todo. No, bueno. No iba a alcanzar la ficha para tanto. Imagínese. Bueno, comenzamos este ciclo de conversa siempre preguntándole. Usted va a tener menos tiempo, Nelson, porque el programa pasado estuvo Aralichi, su compañera, uh-huh. Y estuvo también explicando esta pregunta y recorriendo. ¿Cómo les encuentran el Bermejo? Y a partir de ahí, bueno, no sé si es bermejina de cuna. Yo nací, ya llegué acá. Claro. Bueno, ¿y cómo les encuentra con la Mosquitera esos primeros pasos? Perdón, no, me perdí el comienzo, estaba así calándome, sí. el comienzo de la pregunta. ¿Cómo le encuentra a usted esta llegada al Bermejo? ¿No? Joven, con muchas ganas, uh-huh. Bien, nos gustó mucho el lugar y, digamos, nos hicimos muy amigos y de los vecinos inmediatamente, en la calle Limón, por supuesto. Un saludo a los vecinos de la calle Limón, espectacular la gente. Impresionante. Los mismos lo decía Lichi, por eso le decía. Impresionante, sí. Que fue también. Y que los miraron rarito. Ah, sí, rarito. Sí, porque bueno, el pelo un poco. No nos peinamos nosotros, por ejemplo. Eso es. No sé si es indicio de algo, ¿no? Pero era por eso, por ahí con la camisa afuera. Es decir, la comodidad, ¿no? Vio como. Cuando... Costumbres que aún sostiene, muy bien. Exactamente. Bien libertarios, yo diría. Pero gente maravillosa y después, bueno, fuimos conociendo más gente de gente vecina de acá y espectacular. Realmente. ¿El lugar lo había visto antes? ¿Había venido antes? ¿Lo eligieron? No, llegamos a través de buscando a familia de Alicia, uh-huh. Llegamos a donde una prima de ella, de Bonoldi, primero a donde Nino Bonoldi, que fue a quien primero encontramos. Y vinimos y bueno, me gustó el verde, esa cosa, y buscamos por acá y logramos conseguir un pedazo de tierra. Y nos quedamos acá y nos enamoramos de acá realmente. Y de las... Yo diría como en muchos lugares del mundo, ¿no? La gente laburante, trabajadoras, trabajadores, el barrio, todo de frente, mar, todo transparente, todo bien, digamos. Como son las vidas en comunidades, la calle Limón siempre ha sido una calle muy pequeña. Entonces, nos hacíamos los asados de fin de año en la calle Limón, eran impresionantes. Armamos la Pelo Pincho el 31 de diciembre en una vereda, y los vecinos que llegaban tarde los tiramos con rupi toda la... No, era una joda impresionante esa calle. ¿Ah? Muy bueno. Sí, no. Gente, toda gente laburante. Todos nuestros vecinos, don Bustamante, jardinero, el Eligio, albañil, carnicero, chacarero... impresionante, realmente. Como es la gente laboriosa y trabajadora en todo el mundo, diría yo. ¿Ah? Sí. Okay. Sí. ¿Usted, compañera, sigue enamorada del Bermejo? Sí. ¿Tantos años? Sí, siempre, siempre es el lugar de referencia, ¿no? Uno que nace hecha raíz y es difícil, por más que es viaje o lo que sea, es como que es, te tira, a mí me tira mucho Bermejo. No por nada lo elegí también como lugar para continuar mi proyecto de vida, así que bueno. Sí, recuerdo las calles de Bermejo de tierra. Yo nací en Araujo. Bueno, sí, también jugar con mis vecinas, mis vecinos en la calle, dejábamos las puertas abiertas. Bueno, cosas que no pasan en la actualidad, pero recuerdo que eso me encantaba del lugar. Como pero no había Google. No había Google. Ah. No nos podíamos ver desde ahí. Y había que encontrarse en un lugar particular donde uno iba. Y quedaba y se veía que el encuentro se iba a suceder ahí, o posiblemente se sucedía, y si no era otro lugar, ¿no? Pero, sí. ¿No? También pasaba. Sí, qué sé yo. Estoy recordando mis primeros años, la infancia, digamos, de esto, que lo que te separaba del vecino era un árbol, no una medianera como ahora. Claro. Si era otra energía la que circulaba, bueno. Pero bueno, Bermejo ha crecido muchísimo, ha cambiado mucho también, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como todo lo que se viene desarrollando en estas sociedades, pero sigue teniendo esa mística, sigue teniendo ese algo que te enamora y que te trae y que te invita también a seguir apostando desde estos espacios, al menos para mejorar la comunidad. Una de esas mística y eso de que enamora también y que llama tiene que ver con lo cultural, con lo barrial, como decía el Nelson, con el arte, con la cultura, ¿no? ¿Cómo sucede ese primer acercamiento o cómo se da? Está la Asociación de Artistas Artesanos, está todo ese caldo. ¿Cómo empieza a suceder eso acá en Bermejo? Bueno, vino algunas personas muy maravillosas e importantes como Luis Quesada, Roberto Rosas, Oham, Dewey, Carlos Oham, Mario Dewey, que son artistas, digamos. Ellos pensaron la idea de la radicación acá en el Bermejo y lo abrieron, porque yo llegué ahí sin ser ni artista ni artesano. Yo llegué ahí como persona, vi un nativo de organización, fui ahí, pedí que me mostraran un documento con los objetivos, los estatutos, y no había. ¿Ah? Entonces, bueno, empecé a integrarme a eso desde un lugar más social, digamos. Don Luis Quesada trató de incorporarme a varias artes, digamos, hice acuarela con él, grabado, cosas, también artesanía del gusto, le llamamos en aquel tiempo a la gente que hacía mermelada, con Luis hacíamos garapiñada de almendras con ron, y la hacíamos los dos y nos íbamos a las muestras como artesanos del gusto, ¿no? Luis Quesada se ponía artesano, ya en un par de folletos, ese se ponía artesano. Y me fui metiendo ahí y también con Luis hicimos dibujos con los chicos de la calle Limón, con chicos de la escuela, ahí en plena calle, con los vecinos. Y ahí fuimos metiéndonos en algo que me atraía mucho, digamos, que era el trabajo social y político. Y político. Político en el sentido amplio. Es decir, el tema de la solidaridad, la hermandad, la justicia, ese tipo de cosas. Y bueno, caminando ahí, fuimos conociendo más gente, haciendo muchas cosas. Y empezamos a conocernos con la gente con quienes después ya hicimos la revista. Pero era un tiempo de mucha búsqueda, de mucha inquietud, y había gente muy grosa. Eso, Roberto, Luis, eran gente que, además, muy generosa, ¿eh? Muy generosa. Y yo fui aprendiendo oficio con ellos, Yo tuve el honor de usar herramientas de Roberto Rosa. Yo no era nada, pero en el plan, en ese plano, pero con total generosidad me habilitaban sus cosas, lo mismo Luis, etcétera. Era un ambiente, digamos, muy fraterno, de mucha fraternidad, con las cosas típicas de todos los grupos, digamos, que no es todo idílico, por supuesto, pero sustancialmente lo positivo primaba, digamos. Y apareció alguien, una joven. Yo no quería siempre referirme a ese tema desde de la juventud, Ceci, que te encontró, de lo chica que te encontró el adentrarte a la comunicación popular y a la mosquitera, pero también me parece algo para resaltar que en sus inicios se nutrió también tanto de gente mayor, bueno, no era tanto mayor en ese momento, pero había gente mayor, pero también de mucha juventud, ¿no? Y de acá. Sí. Eso es mérito de ella. Claro, eso, totalmente. Es obvio, bueno, sí, gracias. Sí. Pero, no sé si adjudicarme la juventud, pero sí, me parece que lo que motorizaron Nelson y las personas que también mencionó él antes fue también un polo atractivo para las juventudes que también estábamos buscando un espacio de referencia y donde también poder aprender nuevas herramientas, poder generar puentes a través de la revista, por ejemplo. Bueno, Nelson puede contar también el tema de la murga, un montón de espacios que se dieron en el mismo tiempo que no estaban, o que creo que no sé si en otra comunidad se dieron a la par, digamos, pero que fue realmente una etapa, además de los encuentros en la calle Maure, que empezaron en la calle Maure, que se cortaba esa calle. Y ese día todos los vecinos y las vecinas salían a compartir y, bueno, también a comunicarse de otra manera, a verse las caras, a desarrollar otro tipo también de lazos. Y creo que también, sí, en ese momento me parece que lo que canalizaron les dio la posibilidad y espacios para expresar a las juventudes de la zona. Eso sí, estuvo muy bueno. Nelson, voy a meter bocado. Vengo siguiendo un poquito las crónicas que han sacado en el portal y en la revista de La Mosquitera. En uno de esos, bueno, vos contaste un poco el origen y el trabajo de la Asociación de Artesanos. Quería preguntarte, bueno, ¿cuál era el rol en su momento de la asociación y que puedas recuperar eso para traerlo a la radio? Mira, la asociación fue una organización, de hecho, de mucha buena voluntad, digamos, por parte de todos los integrantes. Había mucha solidaridad. La asociación fue la organización que pudo hacer realidad, por ejemplo, la murga. La murga donde llegaron a haber 45 chicos. ¿Por qué? Porque la asociación colaboraba con obras para la compra de instrumentos, los trajes y todo eso. Esa murga, nosotros viajamos al sur de Chile con 43 pibes de la murga. O sea, es toda una odisea eso. Bueno, la gente de la asociación vamos para adelante. El coro Viento Sur, que surgió por iniciativa de Analía Garcetti, tuvo el mismo apoyo, el mismo abrazo, digamos, de la gente de la asociación. Entonces, las primeras presentaciones del coro se hacían en las casas nuestras. Bueno, muestras, la misma mosquitera. Cuando faltaban los mangos para sacar la revista, estaba la gente de la asociación. La revista Mosquitera nació como iniciativa de la asociación. Pero no es que la asociación decía, a ver, che, ¿por qué no hacemos una red? No. Era como que la iniciativa o las ocurrencias personales, cuando eran piolas, eran acogidas por el resto de las personas y lo apoyaban. Y plena libertad. Y vamos haciendo. Era eso. Y yo creo de que en esa época tuvo un rol muy importante, porque juntó a gente y hermanó gente la asociación. Había mucha solidaridad interoficio ahí. Uh-huh. Esto de que necesitabas cortar madera, el taller de Miguel Gandolfo siempre estaba abierto. Que no sabía, yo no sabía patinar metal. No sé si sea ahora, digamos, si aprendí, pero yo aprendí a patinar con Nora López Millán y Fernando de Blasi. O sea, eran artistas importantes, y era todo así. Uh-huh. Te faltaba una herramienta, tomá, vení, andá, ¿qué sé? Era eso. Entonces, y eso con una... Con una direccionalidad, era que en esa parte que escribí sobre la asociación, yo lo digo así: cada uno con su propia envergadura junto a otros para hacer cosas o embellecer el paso del ser humano, digamos, por esta vida, ¿no? Era eso, porque cada uno hacía lo que hacía, compartía con los demás, qué sé yo, nos juntamos, hacíamos una muestra. En las muestras de la asociación habían esculturas de Roberto Rosa, grabado, acuarela de Luis Quesada, hasta las cosas que yo hacía con dulces o con un pedacito de lata aprendiendo. No había diferenciación, éramos... Y cada uno sabiendo hasta dónde, digamos, ¿no? Fue un tiempo muy, muy hermoso ese, de mucha actividad, y también porque había un contexto, ¿eh? Uh-huh. que requería, que demandaba un pensar y un quehacer distinto a lo que bajaba desde la política tradicional, que eran los gobiernos. En aquel tiempo, digamos, de los años 90, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, esta era otra respuesta, era otra cosa enfrente de eso. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo se privatizaba todo, el primer mundo, qué sé yo. Nosotros acá, desde este lugar, compartiendo las cosas, la Plaza de las Artes como espacio público, era otra voz. Excelente. Nos vamos a meter en la revista. Los dos han sido parte de sus inicios de la revista. ¿Cómo? Yo me quería meter en el menuseo, ¿no? Primero, ¿cuál es la perspectiva política cuando se juntaron o se juntaban? Y después, ¿cómo era la organización? ¿Cómo se piensa sacar una revista mensual? ¿Cómo se pensaba de esa manera? ¿Cómo se hacían las correcciones? Yo sé alguna cuestión en cuanto a las correcciones, pero ¿cómo se construía la revista mes a mes? Bueno, hay varias partes ahí para arrancar. Varias, un montón, sí. por donde quiera. Desde, no sé, la perspectiva política ya había iniciado cuando yo ingresé. Claro. Ingresé en el número 3 de la revista. 2, pero en el 3 empecé a escribir, creo que fue así. Ellas, claro, tú te integraste cuando estábamos preparando... La tercera edición. Claro. Entonces la perspectiva política, claro, pero a mí me llegó la revista, sí, el primer número, y ahí empecé a investigar quiénes eran esas personas que estaban ahí, para mí, haciendo la revolución en Bermejo. Yo lo tomaba de esa manera, que llegue una revista con lo que está pasando y lo que se quiere. ¿Te acordás los primeros temas que llegaron ahí? No me acuerdo, que la propuesta era... irruptiva. Esto de que... tratar de generar puentes entre lo viejo, lo que existía, las historias, rescatar la historia del lugar y hacer el puente con lo nuevo, toda la movida artística y cultural que traían artistas y artesanos que se querían sumar a Bermejo, teniendo una mirada crítica de lo que nos sucedía, de lo que nos atravesaba en la cotidianeidad, sabiendo que estamos en una especie de aldea, pero que... nos influyen lo que sucede a nivel internacional, a nivel mundial, no tenerle miedo también a opinar de esas cuestiones desde nuestro lugar. Eso me llamaba muchísimo la atención, de que Somos del barrio, estamos acá en el barrio, pero vamos para adelante, digamos, con todas estas cuestiones, tenemos mucho para decir. Y me parecía buenísimo esa cuestión colectiva que se veía ahí. Había un trabajo, se notaba en las notas, y bueno, que después lo conocí en esto de dar una mirada que se notaba como compartida, construida colectivamente. Y bueno, los temas eran, incluso podían ser los temas de la calle de barro y las discusiones que había, si cemento o no en las calles, hasta el ALCA, qué sé yo, la invasión norteamericana acá en con los vuelos de, claro, el ALCA 3, esos temas, viste, como que el abanico era gigante. Y bueno, como listo, estaba buenísimo poder desde acá de poder decir lo que nos plantábamos en ese momento, en esos contextos difíciles, un 2001 con toda una crisis estructural en nuestro país, a nivel local le impactó muchísimo, era la época de los trueques, muchas necesidades, mucho sostenimiento así de tejido social hizo falta, y creo que la mosquitera tuvo un protagonismo importante en ese momento. Y eso en cuanto a lo político, con un poco, que el Nelson obviamente puede ampliar más. Y desde lo organizativo, bueno, recuerdo esas, no sé, hablábamos la otra vez que como que había más tiempo para esas cosas, no sé, o era otro tiempo el que teníamos. ¿Dónde lo meteríamos ahora, digamos? Claro, pero sí, me acuerdo la revista, todas las semanas nos juntábamos, por ahí podíamos juntarnos dos veces a la semana en reuniones de 3 horas mínimo, para primero hablar de los temas que se iban a abordar, qué óptica le podíamos dar, qué, por dónde ir, la entrevista. Me acuerdo que siempre me tocaban, a mí me encantaba igual, hacer entrevistas a las personas del lugar. Se fueron a hacerle la entrevista a León Gieco ahí al hotel. A León Gieco y a Norma Leandro. León Gieco, entrevista exclusiva para La Mosquitera. No, y la impronta en el número 9 de esa revista, Barrial con Pretensiones, en la portada. Empezaba el lío ahí en Irak, la guerra. En el número 9 de la revista, me acuerdo. Entrevistas a León Gieco, Juanucho. De Juanucho, el diariero. El diariero, el canillita acá de Bermejo, y el Miguel Ortiz, que vivía acá en La Maure en aquel tiempo. Esos, nuestros tres personajes, al mismo nivel. Al mismo nivel, ¿ya? Sí. Bueno. Qué bueno lo que decía la perspectiva política, porque esto lo hemos hablado muchas veces, más allá de los recursos técnicos, tecnológicos, financieros, económicos, la contundencia en la perspectiva política, uno tiende a decir en la nada, ¿no? Pero es muchísimo, es lo fundamental y lo fundacional de La Mosquitera, la visión de esos primer momentos y cómo se fue proyectando, valga la redundancia, más allá de sus condicionamientos también, de sus condicionamientos y de que se pudo haber avanzado, ¿no?, en cuanto a lo técnico, tecnológico, en el caso de la radio que vino después, pero lo fundacional de los políticos es como, creo que nos atrapó y nos sigue atrapando todos y a todas, ¿no?, más allá de la contundencia, si se quiere, si la radio llega más allá o más acá, y la radio, la revista y los medios, ¿no? Por ahí yo diría que nosotros pudimos ir encontrando puntos para ir construyendo una idea respecto de lo comunitario. Porque los personajes nuestros, ¿ya?, eran los vecinos de la zona fundamentalmente. Si uno mira la revista antigua, va a encontrar la historia de este lugar, de la provincia, y lo que pasaba en el país y en el mundo, desde la mirada de acá. Esa era una idea, digamos, que no la sistematizábamos. Era lo que iban haciendo. Y nosotros construimos una idea a partir de, o trabajábamos más bien con una idea a partir de lo que era lo comunitario, ¿ya? Entonces lo comunitario nuestro no eran los famosos de la zona, que también podían ser, ¿ya? Pero eran todes, ¿ya? Y en ese sentido éramos raros también, porque nos costaba mucho. Cuando nos miraban desde la gestión pública, sea municipio o gobierno de la provincia, nos miraban raro, ¿por qué? Porque se estaban encontrando con un grupo de personas que entendían desde otro lugar el sentido comunitario del quehacer en la comunidad. Nosotros no éramos direccionados a través de un mango por alguna repartición municipal o gubernamental. Entonces, cuando nos costaban mucho las cosas para la radio. La radio, cuando mostramos el proyecto de la radio y lo que queríamos hacer, nos decían ahí, es que esto no es comunitario. ¿Por qué? Porque no está toda la comunidad. Entonces, no sé si alguien puede conocer algún proyecto o algo donde esté toda la comunidad. Eso no existe. Eso no existe. Entonces pasaba de que nos costaba, porque había un instrumento, una herramienta de comunicación que no solamente hablaba de las cloacas, las veredas, teníamos ideas, e ideas políticas. Y desde los gobiernos no estaban acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque en lo que es lo tradicional, quien gestiona lo comunitario son los gobiernos, a través de los punteros y qué sé yo, y lo comunitario se reduce a preocuparnos si la cloaca sí, si la vereda qué sé yo, no ideas, no cosas más grandes, no cuestiones políticas. Entonces costó mucho, y yo creo que eso ha sido un aporte que fueron haciendo las diferentes compañeras y compañeros que pasaron en aquel tiempo por la mosquitera. Es decir, se puede hacer de otra manera, y eso no quiere decir no articular o conversar con esos estamentos, no. ¿Eh? Conversar, articular, lo que se quiera, pero esto tiene otra impronta, ¿ya? Bueno, también sabemos que quisieron comprar la mosquitera, digamos, ¿no? O sea, ofrecer dinero para ser la voz de alguien o de algunos por ahí. Entonces, yo creo que eso ha sido el mejor aporte que puede ser, que se ha podido hacer desde este lugar a la comunicación, ya esta gran disputa por un mundo mejor, por rescatar, ayuda a entregar elementos para rescatar la pérdida de la subjetividad, digamos, que hay en este momento. Lo vemos con esta plena pandemia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un aporte muy, muy importante. ¿Quieren que escuchemos un poquito de música? Algunos de los temas que han pedido acá. Vamos a ir un poquito de música y volvemos. Vida, porque es el verdadero trecho para historia para siempre por el amor. Vida, tendrás que quemando el eco que quieran tener lo viejo que no tuvo nunca manos ni palabras por tu triunfo. Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que le nacen a la tierra y se van a la montaña. Vida, la montaña está en la sangre, en tantas calles, la montaña está pariendo el porvenir desde la negueta. Toma color en la mosquitera. Escucha 5 palpitos por la 88.1 FM La Mosquitera. Volvemos a estos 20 años de La Mosquitera, Asociación Comunicacional y Cultural. Llegan mensajitos, nos acompañan en esta tercera entrega en Nelson y la Ceci y en Nelson. Saludos mosquiteres, un fuerte abrazo a Nelson y Cecilia, escuchándolo y extrañando Los Bermejos. Joaquín Martínez Dávila, ahí lo dije bien. Saludos Joaquín. Hola, la supuesta hija de Buenos Aires, escuchando parte de nuestra historia. Muy hermoso escucharles, Ceci, Nelson, recordar tantas cosas, haber sido testigo de este proceso político de base. La revista nos permitía conocer a nuestros vecinos, a la gente del Bermejo. Muy lindo, beso, la Marce. Qué grande la Marce. Abrazo, Marce. Tenía otro mensaje del Nahuel. Ahí está escribiendo nuevamente. Lo eliminó. ¡Epa! Eliminó un mensaje. Tiene que haber mandado algún improperio. Claro, seguramente. Sí. Buena, Nelsito. Saludos a todos por ahí. El Nahuelito. Qué grande, Nahuel. Besos, hijo. Besos. También. Gran parte. Estaba bailando Nelson recién. Ustedes porque no lo ven, pero estaba bailando. Sí. Y sigue bailando bien, ¿no? Bailamos en la radio, sí. ¿Se acuerda? Sí, bailamos en la radio, me acuerdo. Sí. Nos miraban, algunos se ponían muy contentos y otros no. Usted quería entrarle ahí un tema. Quería ahí preguntar, bueno, no sé si contabas sobre esto que, digamos, la reunión en donde ustedes discutían los temas para la revista y cómo trabajarlos, cómo abordarlos, bueno, cómo eran esos procesos de debate, cómo ha sido también intergeneracional el encuentro y bueno, si ha sido formación también, ¿no? Para vos. Sí, sin duda. Era la formación ahí. Me acuerdo que eran encuentros muy intensos, porque nos reunía, y como sucede en la actualidad también, distintas miradas, distintos puntos ideológicos por ahí. Había algún compañero peronista, recuerdo, Pablo Asensio, re peronista, Nelson, que venía más de ideas de izquierda. Bueno, y así todo lo que sucede también en la sociedad era como el pequeño espacio ahí de debate, pero siempre, siempre de una manera hermana o sorora en ese momento. De mucho, mucho diálogo, mucho debate, eran realmente muy intensos, y era para mí aprender todo el tiempo, era una clase teórica de marxismo. De todo. Bueno, con Nelson conocí mucho del marxismo. Me pasaba libros, me acuerdo, a los que yo le sumaba en la formación académica que faltaban. Con el marxismo. Claro. Bueno, recuerdo mucho esas cuestiones. Eran debates sumamente ricos y respetuosos. Si bien eran intensos, pero siempre respetuosos. Donde esto siempre se buscaba llegar a un consenso en lo posible, y los temas que se proponía, que cada uno podía proponerlo desde su interés, siempre era pensando en, bueno, a ver, en este proyecto general, digamos. Habían meses que había temas donde no se podía dejar de hablar, el 24 de marzo, de ver de qué manera se abordaba el tema. Había espacios en los que siempre pensábamos que teníamos que sostenerlo por una cuestión política también, que era esto de la comunidad, el rescate de la historia del lugar. Eso eran los, como habían temas que ya estaban como establecidos, en donde cada uno hacía una propuesta, traía un poco de información y empezaba el intercambio de ideas, y eso ya de entrada como que te daba también otra espalda para encarar la nota o la entrevista, teniendo también un poco la visión más global, más general, más colectiva en ese momento. La reunión siguiente era, bueno, conseguí esta información, voy por acá, voy por allá. Si ya había algún escrito, se leía en voz alta el escrito. Se hacía una devolución grupal de ese escrito, incluso desde el estilo de escritura también, recuerdo, no solamente a nivel contenido, sino también yo tenía estilo. Problemas con eso, del estilo. Sí. La síntesis. Sí. Bueno, así mucho, hasta llegar a la tercera o cuarta reunión, donde ya tenía que estar ya lista el contenido para armarla. Dijiste que estaba pensando, digo, qué hermosa que es la síntesis esa que tiene la construcción colectiva, de nombraba las distintas perspectivas que cuando nos adentramos a participar colectivamente, desandamos un montón de cuestiones individuales, pero a la vez también las ponemos en juego. Pero qué grandioso, que no siempre se da, obviamente, porque a veces prima lo individual, pero qué grandioso que la síntesis, cuando se da la síntesis. Me parece que era el mejor ejercicio de aprendizaje ese mismo, soltar lo que uno trae consigo, las historias personales o las miradas tan recortadas por ahí, y empezar a nutrirse de las vivencias, de las historias, de las miradas, incluso de los compañeros y las compañeras, y a partir de ahí empezar otro camino. O incluso no solamente lo hablo desde lo que llevábamos a hacer colectivamente como una revista, sino también trasladarlo a lo personal, o sea, esa retroalimentación, es decir, rompo mis estructuras, mi manera de ver la vida, y también incorporo estas cuestiones de organización a mi vida. En muchos aspectos, muchas cosas, como que ha sido un aprendizaje. Y después había otra pata del aprendizaje, que era salir a repartir la revista a la calle. Porque tú ibas a entregar un contenido. A defenderlo en la calle, era. Y había que ir a poner la cara a la calle. Eran, entonces, repartir la revista era todo un laburo, porque sabes que la revista no me gustó esto porque ta pa pa pa, y entonces iba a repartir una revista y te quedabas una hora ahí conversando con la vecina o el vecino. Entonces todo eso, a todo eso ayudaba esa discusión colectiva, entonces salías más armado. Y en la revista estaba la síntesis. Y no a todo el grupo a veces satisfacía la síntesis, pero todos bancamos eso. Es decir, no es que no, yo no reparto porque no. O sea, estamos acá y le ponemos la firma y le ponemos el tiempo también. Y de paso, Cañazo, le mando un saludo a Marcela, a Nahuela, a Emilio y a mi compañera Alicia también, que mucho del tiempo que pude poner ahí es porque mi compañera, digamos, siempre estuvo ahí al lado mío, digamos, bancando eso, ¿no? Participando de esa manera. Así que un beso a todos ellos. Bueno, quería decir eso de defender lo que se escribía, lo que se ponía ahí, en la calle. No había tu tía ahí. Uno directamente lo liga a publicar en un Facebook que se defienda solo, ¿no? Ah, y claro, que no, sí, completamente. Sí, sí. Bueno, no voy a entrar en esa discusión, sí, bueno. Porque... pero es exquisita, me parece que algo, lo que has dicho, me parece que... La inmediatez de hoy, que algo que bueno que ustedes están trayendo acá es el dedicarle el tiempo. O confundirlo con compromiso también, ¿no? Uh-huh. Muchas veces me tranquiliza poder publicar alguna... cuestión en relación a alguna fecha y algunas cosas, ¿no? Digo, esa que no van las redes, claro, y cumplí con esta. Y yo creo que ustedes como comunicadores populares tienen un reto muy grande enfrente. Porque con toda esta, yo estuve escuchando la primera hora del programa sobre el tema de lo digital, todo eso, y ustedes comunicadores, nosotros como comunicadores, tenemos un reto muy grande. ¿Por qué? Por lo que pasa, por lo que está pasando, la colonización de la mente, la pérdida de la subjetividad. Cómo desde la comunicación popular hacemos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, para que desde este lugar ayudemos a entregar herramientas, ideas, para entender qué pasa y no perdamos el control de esta vida, digamos. Porque es una situación muy compleja, lo definía Ramonet, un gran pensador de la comunicación, como un hecho social total, esto que está sucediendo. Está todo en cuestión, todo. No es solamente un tema sanitario que nos contagiamos. Hay gente sin trabajo. Esto del COVID no son las camas más o las camas menos únicamente. Acá está en juego la vida, la salud, el trabajo, la relación entre las personas, los bienes comunes, lo que va a pasar con la humanidad está en juego ahora. Es muy total este evento. Es muy global, muy totalizante. ¿Cómo hacemos desde estos lugares modestos para que nuestros vecinos, nuestro pueblo, vaya teniendo otra, ¿cómo se dice? Otra opinión, otra mirada, para entender esto que pasa? Para no viajar en el colectivo donde vamos 40 todo encerrado con una ventanita abierta. Es muy terrible lo que pasa. Si uno se pone a analizar lo que están haciendo con la población, porque ahora no está la salud por encima de la economía, ahora se está buscando un equilibrio entre salud y economía, a costa fundamentalmente de los trabajadores, los que tienen que salir a laburar. Y mientras todos sabemos, porque ellos mismos lo dicen, que en este año de pandemia aumentaron en más de 80% la riqueza a los más ricos. Caramba, hay algo que hacer, hay algo que decir, ¿no? Quería ir a un hecho y que hablábamos recién y contábamos lo importante que fue la revista, cómo se fue construyendo. Y llega el momento de tan complejo todo, tan difícil de sostener, y llega el momento de otra aventura, que hacer la radio, ¿no? ¿Cómo se plantea? A mí me parece muy, muy significativo ese momento de decir, bueno, estamos tapados de laburo, esto se sostiene con muy poquito, ponemos el cuerpo las 25 horas del día y vamos a hacer una radio. Es una locura, de la linda, ¿no? Obviamente. Sí. La Cecilia era re loca, te voy a decir. Re loca, siempre peinada de la manera. No, pero yo me acordaba una anécdota. Me estaba acordando estos días una anécdota. Que obviamente lo de la radio lo trajo acá el compañero a una de las reuniones. Y yo le, te juro, no sé si te lo dije, pero si no, te lo digo ahora. En ese momento pensé, es una locura. No creo que funcione, pero bueno, vamos, ¿viste? Sigámosle la corriente un poquito. Siempre le seguí la corriente al Nelson. Pero me acuerdo que una de la anécdota esta que me acordaba era repartiendo la revista, se la entrego a un vecino y me la devuelve. Y no me había pasado eso antes. Digo, no, pero es gratis, quédesela. Y me dice, es que no sé leer. Y fue un cachetazo de realidad para mí. Fue como, no, entonces sí, es la radio. Tenemos que ir por la radio. Y bueno, y ahí fue que empezamos a escribir el proyecto y bueno, el Nelson obviamente te envalentona y vamos, vamos que va. Y obviamente el presupuesto siempre era en rojo. Tengo el cuaderno de del presupuesto y lo uso todavía. Tengo la finanza de 2010, desde 2010 más o menos. Todo en rojo, rojo, rojo, rojo. Pero bueno, acá estamos. Estamos saliendo al aire, nada más ni nada menos. Tenemos un llamado telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Figueroa. ¿Cómo le va? A Nelson y la chica que están ahí, a todos los de La Mosquitera, quería saludarlos por el aniversario de la radio, desearles de la radio y de la revista. Uh-huh. Y desearles a todos, bueno, que la pasen lindo y que sigan siempre adelante. Muy buenos comunicadores todos. Todos. Bueno, muchísimas gracias. Quería saludarlos a todos. Que sigan adelante por muchos, muchos años más. Gracias por el acompañamiento de siempre. No. Eva de la Cera, usted, ¿no? Sí, de la Cera. Aguante la resistencia. Aguante la Cera. Bueno, que la pasen lindo y muchas felicidades a todos. A todos. Abrazo. Abrazo enorme. ¿Sabes qué? Ahí había un crecimiento, porque cuando del grupo de la revista salimos tres compañeros a armar la radio, Cecilia, Germán Leyens y yo. Y de los fondos de la revista, Barrial con pretensiones, se decide, el colectivo decide, bueno, aquí hay 300 pesos para armar la radio. ¿Qué nivel, ah? ¿Qué nivel? Es un préstamo, ¿dónde? Fondo monetario. ¿Dónde? ¿Quién hacía eso? Yo no sé cuánto serían esos 300 pesos, pero era nada. No podíamos comprar nada. Pero era... No eran 300 dólares. No era. Casi. No, ya no. No, 2006. No, era... No, esto fue el 2003. Ah, bueno, claro, después viene todo el proceso. La redacción del proyecto, hicimos talleres, me acuerdo. ¿Usted se fue? Yo me fui en el 2006. Cuando ingresé usted no estaba. Estaba su sombra dando vueltas. Sí, era solo una firma. Andaba por la Europa. Buscando euros que no encontré, obviamente, y me volví. Pero salir con 300 pesos que no nos servía para hacer la radio, era salir por ahí en un día de lluvia, sin paraguas ni impermeable, pero con un beso de tu compañera a la calle. Que venga lo que venga. Compañero a la calle, digámoslo así. Un poeta. ¿Ah? Claro, que venga lo que venga. Claro, un cuero, 300 pesos era impresionante. Y lanzamos el proyecto el 2003. En agosto, acá en la Biblioteca Popular de entonces, y la radio se inauguró el 2007. Es decir, los fondos los conseguimos por el 2006, a mediados de 2006 más o menos, y por supuesto no alcanzaba para todo. Pero habíamos hecho varios eventos, porque hay gente que nos tuvo mucha paciencia, ¿no? O mucho cariño. Sí. Marcelo Vega. Va a estar, lo vamos a tratar de traer. Sí. Al Marcia, sigue teniendo paciencia con los comunitarios. Casi nos juntamos casi cada 15, 20 días no teníamos nada y nos acompañó todo ese tiempo el flaco Marcelo. Ahí nos dibujó cómo era una radio, porque nosotros no sabíamos nada de radio. Entonces nos hizo la antena, el transmisor, el cablecito, los micrófonos, y ahí entendimos más o menos de qué se trataba. Éramos muy, muy avesados, muy irresponsables. Sí. Lanzarnos así. Caramba. No. Fue. Pero bueno, ahí se dio. Ahí se dio la radio. Bueno, nos quedan, nos hemos pasado unos minutitos, pero bueno, quería que hicieran un cierre con, bueno, con esta vivencia, con aquellos que ven un poco, también lo han hecho, este análisis desde lo comunicacional, desde lo que nos toca transitar en este contexto y cómo ven los desafíos hacia adelante de La Mosquitera. Bueno, que unos minutos más podemos tener. No, dele. Sí, estamos dele, tranquilos. Dele, tranquila, que el Nico me dice, qué grande. Bien, qué grande. Yo creo que, bueno, no, después de 20 años, es un recorrido enorme el que ha hecho la Mosquitera como espacio. Se han batallado un montón de situaciones. Creo que siempre hemos salido fortalecidos de cada momento, y creo que en este particular, esto de lo que hablaba Nelson, de este contexto pandémico, de esta invasión de lo digital, esta individualización al extremo, nos plantea otro desafío como medio, como grupo, como parte de esta comunidad, que tenemos que pensarla, digamos, tenemos que nuevamente repensar nuestras formas, nuestros espacios de comunicación, nuestros espacios de participación, ver de qué manera. Vamos, este contexto pandémico nos limita muchísimo, pero creo que también hay que verlo como una ventaja, de decir, bueno, esto en algún momento nos invita a salir nuevamente, y bueno, ¿qué tenemos? La Mosquitera sigue pensando en esos espacios de participación, lo es como, por ejemplo, con la Biblioteca Popular, que se está armando, y un montón de cosas que también van creciendo en torno a lo que es no solo la revista, la radio, lo audiovisual y todo lo que ha venido creciendo en esta época. Pero sí creo que tenemos que seguir fomentando espacios de debate, de replanteos y de nuevas formas. Porque quizás las formas que hoy rescatamos a nivel nostálgico e histórico, que quizás no sean las que sirvan ahora, digamos. Pero sí creo que tenemos la posibilidad de pensar otras maneras y de rescatar al menos ese espíritu de análisis crítico, de construcción colectiva. Siempre, no puedo pensar a La Mosquitera si no es en ese sentido, de una cuestión horizontal, participativa, abierta, democrática. No visiono en La Mosquitera la permeabilidad de estas cuestiones individuales que se quieren fomentar a nivel más general. Y me parece que ahí hay que hacer un cuerpo importante como para poder sostener esta cuestión de lo colectivo, del trabajo en comunidad. Y bueno, pensarnos, repensarnos todo el tiempo, que es lo que ha hecho La Mosquitera. Por eso ha crecido tanto, por eso es lo que es ahora. Y son puros desafíos, me parece, para adelante. Comparto, yo me pararía del eso de para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas mal, digamos, o sea, no hemos avanzado y se vienen tiempos muy jodidos. Entonces hay que insistir, volver a insistir, pensar, siempre pensar lo que se hace, dudar también, interpelar, inquietar, o sea, lo que hace al ser humano una persona libre, en control de su cabeza, mientras más educa, mucho mejor, pensar lo que pasa, no en el momento inmediato, digamos, sino que además de eso, lo que está alrededor, mi vecino, mi vecina, y sobre todo lo que nos ofrecen como, como alternativa. Y no, entonces es mucho trabajo, es mucho trabajo. Pero históricamente el hombre y la mujer, el ser humano, ha hecho eso. Ha hecho eso. Desde antes de los que vinieran a ser escrachados, digamos, como son ahora, cuando Espartaco se levantó contra los opresores, Marx no había nacido, ni ningún pensador rebelde había nacido, digamos. ¿Ah? Hay una materialidad que genera las cosas. Y esta materialidad que tenemos hoy es muy brava. Entonces hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Aprovecho para saludar otra vez a mí. Me olvidé de un pequeño detalle. Lo decía Cecilia de algún modo, el tiempo que uno ponía, el compromiso, qué sé yo. Eso implicaba repartir muchas las horas de la vida tuya en muchos lugares. Y la familia, por supuesto, tenía su recibía, digamos, las consecuencias de eso. La casa, los hijos y todo eso. Por eso Marcela dice bien ahí cuando dice que vivieron ese tiempo también. Si lo pudieron disfrutar, bueno, sería mucho mejor todavía, pero era mucho trabajo, era mucho trabajo. Así que bueno, yo me iría por ahí. Y un recuerdo, por supuesto, a todos las y los compañeros que hemos tenido la oportunidad hermosa de conocer haciendo esto. Muy emocionante. Gran abrazo a los dos integrantes de La Mosquitera. Es decir, que son dos mosquitos muy molestos, empeñosos y luchadores. Grandes personas, les abrazo. La compañera Luisa me escribe. Abrazo, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, agradecerles por este momento, por estos 20 años. Por el compañerismo de siempre. Así que, bueno, un placer tenerlo. Muchas gracias. Un placer compartido. Muy formativo también para mí. No quisiéramos irnos, ¿no? Realmente. Queríamos prender el fuego y seguir, ¿no? Bueno, quizás, añoramos también esos momentos y que van a venir prontamente. Nos vamos, Silvana, ha sido un placer. Usted, bueno, en este primer día, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, me encantó la propuesta, me encantó acercarme. No sabía que cuando acordamos día, en esto de que uno ahora tiene la superagenda armada, no sabía con qué me iba a encontrar y bueno, me encantó. Me llevo mucho más de lo que traje. Va a seguir, muy bien, va a seguir viniendo entonces. Y ya firmé. Ya está. Nico, en los controles, un placer como siempre. Igualmente, muy lindo programa y ya tenemos grabado que va a seguir viniendo los lunes, así que vamos a hacer un spot, una artística. Pero tiene que venir el Nelson también, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo a la productora de este programa, a Julieta Arana también. Nos volveremos a encontrar, ha sido un placer hacer este 5 pal peso. 19:15, no hay desde el café, se van a quedar en compañía de música. Nos volveremos a encontrar, chau chau.